secretos entre tú y yo. Dejas la puerta abierta, te sorprendo en mi cama. Ya voy, ya voy. Me resbala tu muslo como un pez en la mano. Si te muerdo en el labio, me voy, me voy, me voy, me voy. Son tus pechos nodrizas que me amantan mis sueños, tus pezones espías que recorren mi cuerpo. Yo no sé si dejarme y empezar a ser libre. Qué importante, qué imposible. Gacela, despierta ya. Con un ansia de bosque, una sombra se acerca. Ya voy, ya voy. Entre besos furtivos yo me adentro en tu noche. Y en la raya del alba me voy, me voy, me voy, me voy. El ombligo de arena, el sendero de fuego me conduce jugando hasta el monte de Venus. Yo no sé si quererte y empezar a ser libre. Qué importante, qué imposible. Que amamantan mis sueños, tus pezones espías que recorren mi cuerpo. Yo no sé si dejarme y empezar a ser libre. Qué importante, qué imposible. Pero qué